Me da no gusto saludarlos, me da pesar, me da tristeza saber que las estupideces de un presidente de la República, de un secretario de Educación, de las fuerzas federales y sobre todo de estar entregados a intereses transnacionales en lo que se refiere a la reforma educativa, siga cobrando víctimas. Es decir, se usa la fuerza pública federal, que quede claro, federal, no para resguardar nuestros intereses, sino para asesinar a conciudadanos. Lo que pasó hace 2 días o 3 en el estado de Oaxaca, en la población concretamente de Nochitlán, es criticable, es lamentable desde cualquier punto de vista. Y como siempre, las autoridades federales, sobre todo, buscan responsables, inventan falsos argumentos que por lo menos yo no me trago. Y yo los invito a ustedes que ven redes sociales, que piensen, que razonen todos los antecedentes que hay en donde las autoridades federales han asesinado a mansalva a gente indefensa, desde San Salvador a Tenco, para no remontarme a los hechos de Aguas Blancas, a los hechos del 68, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, no llevó a cabo aquella represión brutal, sanguinaria, en contra de pobladores de San Salvador a Tenco, donde hubo mujeres violadas, donde hubo muertos, y nada sucedió. Que yo sepa, nadie compurga una sentencia por esos hechos criminales a manos de Fuerzas Armadas. Ahora, con este asunto de Oaxaca, pues debe uno de razonar y de pensar cómo un gobierno de inútiles, de ladrones, de rapaces, ante la desesperación de un movimiento, ya no solo magisterial, un movimiento en donde se vienen sumando diversas organizaciones y que esto está creciendo y creciendo y creciendo, sobre todo en contra de Peña Nieto, se ven obligados para proteger sus intereses y los del otro lado, los intereses del gobierno de Estados Unidos, del Banco Mundial, que es el que impone estas reformas, pero el Banco Mundial lo controla Estados Unidos, se ve obligado, presionado, acorralado el gobierno de Peña Nieto y ordena una represión. Que no salgan con pendejadas, con estupideces, estoy muy molesto, no encolerizado, porque no perdería yo el sentido de la razón y de la reflexión. A utilizar la fuerza bruta, la fuerza ciega y disparar en contra de gente desarmada. Y como siempre, ¿qué dicen? Que fueron grupos ajenos a la Policía Federal, grupos ajenos al magisterio. No hayan ni cómo engañar, no hayan ni cómo mentir, como siempre lo han hecho. Esto cada rato se repite. Ahí está el caso de Tlatlaya, de Ayotzinapa, las matanzas de la Policía Federal aquí en Michoacán, que no me canso de repetir, las que llevó a cabo en Ecuandureo, fundamentalmente, y que privó de la vida a más de 40 personas, una salvajada, las que llevó a cabo en Apatzingán, ejecutar a familias. Yo lo publiqué en mi revista, lo vimos en video, y claro, el gobierno, utilizando los medios de comunicación, tuerce las cosas, no solo las tergiversa, las tuerce y utiliza a los infelices canales de televisión oficialistas. Y yo el fin de semana veía Canal 11 y cómo la conductora, no me acuerdo cómo se llama la conductora del noticiario, dice una sarta de mentiras y de estupideces que, lejos de que nos lleven a razonar y a analizar a profundidad, o que ella explique lo que pasó, no, da notas y poco hablando, no, yo no escuché nunca la palabra magisterio. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y cuando se llega a utilizar es para responsabilizarlos, es para arrojar la culpa sobre ellos, a buscar culpables en otro lado. Afortunadamente, como siempre sucede, hay personas que grabaron, que filmaron, que estuvieron muy al pendiente y que dan testimonio de lo que en realidad aconteció ese día. Yo estoy hojeando algunos periódicos, pero sobre todo, pues al que más le creo, es a La Jornada. Tengo en mi poder algunas páginas de La Jornada de este día martes 21. Y dicen, solo la policía disparó, aseguran en Nochixtlán. Un grupo de agentes vestidos de civil prendieron fuego a los vehículos. Pues es su estrategia. Es su estrategia para luego echarle la culpa a los otros, en este caso a los profesores, a grupos de vándalos, sobre todo así dicen vándalos, pues quién sabe quiénes serán más vándalos. Dice así, quiero leerlo porque es el testimonio de un profesor. A corta distancia, rumbo a la salida de la población, la escena que dejó la actuación de las fuerzas federales parece una escenografía de miniserie de zombies. Esqueletos de tráileres y otros vehículos, montones de restos de llantas quemadas, vidrios y piedras que volaron de un lado a otro, bombas Molotov que nunca se usaron, piedras seguramente lanzaron habitantes de esas poblaciones, seguramente también integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Continúa la nota y dice así: pobladores y reporteros caminaban sobre el tiradero buscando restos, alguna pista, casquillos de bala, indicios de los disparos que, según la versión gubernamental, salieron de los grupos, entre comillas, más radicalizados, sin señalar quiénes son esos grupos radicalizados, y luego, entre comillas, no crea nada de eso, dice el profesor Roberto, quien, como otros testigos que ya declararon a los medios de comunicación internacionales y a redes sociales, no crea nada de eso, dice el profesor Roberto, quien, como otros testigos de los hechos del domingo, insisten que solamente la Policía Federal disparó. Una parte de su relato corre así: yo vi bajar a un grupo de policías, pero iban de civil, cargaban garrafones y fueron rociando de gasolina los vehículos que estaban a los costados de la carretera. Cuando avanzaron, los uniformados fueron prendiendo fuego y después comenzaron a disparar. Los disparos fueron directos a uno de los compañeros, lo ejecutaron a corta distancia y a uno le dispararon cuando estaba escondido debajo de un coche. Aquí él utiliza la palabra compañeros. No sé en qué sentido la utilice, si se refiere a un profesor o a un habitante de alguna de las comunidades que estaban participando en esos movimientos de protesta en contra del gobierno de Peña Nieto. Por eso es que narra eso. A uno de los compañeros lo ejecutaron a corta distancia y a otro le dispararon cuando estaba escondido debajo de un coche. Unas horas antes, los habitantes de Nochixtlán hicieron un homenaje de cuerpo presente a 3 de los 8 muertos. Así es que hay evidencias clarísimas de que fue la Policía Federal la que disparó en contra de gente indefensa. Aquí viene también la columna Astillero de este martes 21 de Julio Hernández López. No la leo toda porque trae comentarios de diferentes temas, pero lo que se refiere a lo de Oaxaca, lo dice él, fueron ataques a mansalva, sin riesgo alguno para los policías, que bien parapetados, en algún caso con rodilla a tierra para ajustar bien la puntería, dispararon contra la masa de manifestantes contrarios a políticas gubernamentales. No había masas enardecidas cercando a algún puñado de agentes que en legítima defensa se hubieran visto forzados a usar sus armas como último recurso. Tampoco fueron disparos selectivos contra un grupo definido de personas cuyo exterminio a las Fuerzas Armadas les pareciera imprescindible para salvaguardar valores superiores, tal vez la integridad física y la seguridad de un colectivo puesto en peligro. Nada de eso. Todo lo contrario, fue un tiroteo realizado a buen resguardo por policías federales que recibieron instrucciones superiores en ese sentido, que en el poco probable caso de haber actuado por motivación propia, durante largas y fogosas horas fueron encubiertos, protegidos y promovidos a seguir con sus mismas prácticas por sus mandos inmediatos y por los máximos jefes. A fin de cuentas, lo que cometieron fueron homicidios, homicidios calificados. El comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, hubo de rendirse ante las evidencias gráficas inicialmente descalificadas, es decir, lo que presentaban como evidencia el magisterio, los grupos agredidos, la población en general, las descalificaban así de sencillo. Como en tantos episodios de represión en que las víctimas son declaradas culpables de agredirse o de provocar el ser agredidas. Ese domingo 19, la maquinaria mediática oficial se puso en marcha para asegurar que iban sin armas los agentes participantes en los acontecimientos en que fueron asesinadas 6 personas según las cuentas oficiales, 8 o 9 según las extraoficiales. Bueno, Galindo, el jefe de la Policía Federal, declara que pues que fue una emboscada. Y que fue, primero que fue una emboscada, no es cierto, no hubo ninguna emboscada, ahí están los videos en redes sociales, nadie los emboscó, la Policía Federal inició el tiroteo, y luego dice que fue víctima de una celada, pues yo no sé a qué se refiere este comandante. Aquí algo que va a ser muy interesante, ¿quién carajos va a realizar la investigación acerca de estos hechos tan lamentables? Ministerio Público Federal, ¿quién le cree a la Procuraduría de Justicia ni la del Estado de Oaxaca, menos a la Procuraduría General de la República? ¿Por qué? Pues ahí están todas las marranadas que se hicieron con el caso de Ayotzinapa, para no mencionar otros más. Todas las mentiras, todas las marranadas que hicieron en ese asunto. ¿Quién va a investigar? ¿Quién? La PGR... Nadie le va a creer. Otra vez, aquí, grupos de organismos no gubernamentales para la defensa de los derechos humanos deben presionar y exigir que, de acuerdo a tratados internacionales, regresen el grupo interdisciplinario de expertos independientes, es decir, la OEA, a realizar investigaciones o de otros países que no estén putrefactos como lo están nuestras autoridades, sobre todo, pues que responden a los intereses, son ministerios públicos, jueces de consigna, van a declarar lo que les digan que declaren para dejar a salvo a los verdaderos asesinos responsables de esta matanza, de esta actitud cruel, inhumana e injusta cometida por la Policía Federal en esa comunidad de Oaxaca. Yo otra vez los invito, entérense por redes sociales, por favor. No crean las mentiras de Canal 11, de Canal 13, de todos los canales que son cantidad, que están alineados con el régimen y que dicen y que difunden el material que les digan que difundan. Por eso tienen estupidizada a la gente, la tienen entretenida. Así es que no permitamos que esto continúe adelante, exijámoslo. Ya no les quiero platicar de lo que dijo aquel famoso poeta alemán Bertolt Brecht, algo muy interesante que se refiere cuando nosotros no reaccionamos por el menor sentido de solidaridad cuando vemos caer a otros injustamente. Esto en otro país democrático debería de llevar a la renuncia, no del señor este Nuño, no del Galindo, no de Sales, el de la Policía Federal, no, del presidente de la República. Carajo, ¿cuántos hechos tan graves hemos vivido los mexicanos en el régimen de Peña Nieto? Y ahí están, haciéndose millonarios, enriqueciéndose. Y no pasa absolutamente nada. De los diputados, pues, ¿a quién decirle que intervenga en esto? Nada, nada, todos callados. Ya mi último comentario se refiere, ahora tratan de que la derrota del PRI echársele encima a otro pillo, que el responsable de la derrota del PRI es el otro pillasasazo, don Beltrone. Pues sí, tiene una responsabilidad mínima por agachón. El responsable, no nos hagamos pendejos, de que el PRI haya sido llevado a una derrota relativa porque ganaron priistas disfrazados de panistas, es Enrique Peña Nieto, es el primer priista, el responsable de la derrota del PRI. Y le invito para que reflexione. No se deje llevar por lo que difunden los noticiarios oficialistas. Fue la Policía Federal, porque hay evidencias. No estoy inventando. Y si estoy inventando, que me demanden. No estoy inventando. Ahí están en redes sociales las filmaciones que con teléfonos celulares hicieron personas ajenas a estos hechos, algunos profesores. Aquí lo que queda una duda. Hay declaraciones de este profesor, creo que es Roberto, que dice que sí murieron policías, que sí murieron integrantes del magisterio. Es el profesor, aquí estoy buscando su nombre, el profesor Roberto, que sí fallecieron elementos del magisterio. Vaya usted a saber quién miente. A distancia es difícil de tener datos exactos, pero de lo que sí no tengo la menor duda, porque ahí están las evidencias, es que cómo están la Policía Federal rodilla en tierra disparando en contra de gente indefensa. ¿Quién sabe cuántos heridos haya? ¿Quién sabe cuántos muertos en realidad fueron? Porque la verdad nunca la sabemos. Lamento todo esto que ha acontecido y exijamos justicia. Un día nosotros, uno de nuestros hijos, uno de nuestros familiares, puede ser víctima de actitudes asesinas de un régimen autoritario dictatorial como el actual, que mucho se asemeja al de Gustavo Díaz Ordaz. Muchas gracias.